mirar que me haga enamorar. Tus labios me provocan lo que me hacen delirar. Tu lengua me dirá qué quieres tú de mí. El momento se hace grande, ahora tú ven, dime que sí. Ámame, quiéreme. Te voy demostrando si te vas animando. Ámame, quiéreme. Si tuvieras el tiempo que te estoy esperando. Ámame, quiéreme. Con tu ritmo sensual me puedes atrapar. Ámame, quiéreme. Necesito tus besos que te estoy esperando. Necesito todo de ti, mi reina. La locura.